de esta ráfaga de rimas. Te ayudan como si fueran putas vitaminas. Traigo trauma y odio que te animan. Hago big bang, vomito tu estilo animal. No soy normal, no juegues pues esto no es de azar. Morirás en manos de este sal. Prueba el sabor a sal y sal de tu estereotipo de rapper bonito. Siente como esto altera tus fluidos. Tus sentidos quedarán perdidos, unidos, extinguidos por estos sonidos, por el miedo construido. Caer deja los ritmos cogidos y cansados. Tu alcanza han quedado a un lado pisoteados. Voy acompañado de jinetes bien armados. Lenguas, ojos y manos coleccionamos. Nunca nos cansamos, siempre hacia enfrente miramos. Los malos estilos los expulsamos, de ellos nos pulgamos. Este track será mi armadura. Prima ruda, dura y cruda que dura. Hasta la tumba y en tu cabeza retumba. En esta letra pienso improvisar y siempre destacar. Así voy a dar un hardcore porque soy con mi hermano Mar. Así fluyo como un puto mar. Y créeme que WM se aparece en flyer. Sigo este tracker y con orgullo represento a la World Master. Maestros de ceremonias. Si tu novia se vende anfetamina, si no la dominas, si tan solo la puesta se la cama y la puta se escama. Créeme que la Juanca es una dama que suelta versos adversos. Aquí todos son siniestros. Aquí hubo una pequeña pausa, pero mi estilo causa marabundas. Así son rimas asesinas que tú no dominas. Tan solo controlo el micrófono, ya tiro la capa de ozono. Ya el vale que una vez más la Juanca viene a improvisar. Así siempre destaca de forma absurda. Soy una burla, pero no una puta. Tan solo del rap tengo la batuta. Así se escucha la grosería, no sufro la agonía. Simplemente tengo supremacía letal. Así suelto mi arsenal verbal. Dime que tú qué tal si yo no lo hago mal. Aquí de esta manera fluye que la buena rima se construye. Tu novia también huye cuando me escucha destacar. Aquí una vez más haciendo estragos para todos los vagos. Sobre el hardcore yo no me cago. Palabra tras palabra, bala tras bala. Así ya vienen los fantasmas. Perfecto es tu cadena, el pergamino con su sangre en tu cabeza. Oye y salta ya a la mesa. Espesa nube te rodea, solo pensamientos negros ya te deja. Oye ñero, vete a la iglesia, corre y reza. Porque ha llegado doble 69 con oscura mente y perversa. Rima esquizofrénica, catastrófica, la idea alcohólica. Viene lúdica, impúdica. En tu vida es la muerte siempre cíclica. La mirada puedes verla, no es hipócrita. Y solo vives atrapado en calabozos, con espesos y engañosos gozos. Pero pandilleros y mafiosos dicen que somos los estúpidos famosos. Pero solo torturamos a los tontos. Usamos ya los potros para los mocosos. Oye ñero, en las tarimas ya son otras vidas. Que con esta ponzoñosa vida solo dejan ya de estar perdidas. Aquí no le gusta.